Miente, ella se hace la inocente. Está llena de maldad, porque conmigo así se le da. Lo que en la soledad, soy quien calma su necesidad. Ella no es perfecta, pero su cuerpo así se le da. En la soledad, soy quien calma su necesidad. Ella no es perfecta, pero su cuerpo así se le da. Diciendo que quiere verme, que le llegue a las 12, que quiere sorprenderme. De lejos se le nota lo mala. Dice que me espera en su sala. Ella con ganas se me trepa encima. Tres copas y besos, la noche termina. La noche termina mojada, bebé. Mojada, bebé, yeah. Eso caliente, sexy y no miente. Del empanti, eso me sorprende. Tiene 18 y parece de 20. Está pa' mí porque ya nadie le renta. En la soledad, soy quien calma su necesidad. Ella no es perfecta, pero su cuerpo así se le da. En la soledad, soy quien calma su necesidad. Ella no es perfecta, porque su cuerpo así se le da. Te haré cosas que no va a olvidar, porque tú sabes que tú eres Miguel. De esto nadie se va a enterar, yeah. De esto nadie se va a enterar, yeah. Cierra la puerta con todos los seguros. Tú sabes que yo para ti soy el más duro. De esta noche no te olvidarás, te lo aseguro, yeah, yeah. Ella no es ninguna santa. En su mirada se le nota que le encanta. Y siempre que sale con sus panas, me tira al DM que quedo con ganas. Porque quiere repetir lo que hicimos ayer. Su cuerpo me extraña porque quiere joder. Ella es una demonia transformada en mujer, yeah. Tú sabes lo que hoy vamos a hacer. Esta noche te va a enloquecer. Soy quien calma su necesidad. Ella no es perfecta, pero su cuerpo así se le da. En la soledad, soy quien calma su necesidad. Ella no es perfecta, pero su cuerpo así se le da. Yeah, oye, ya tú sabes quiénes otros somos. Yeah, y yo y Fernando Flow. Ay, dímelo Chris, dímelo Alex aquí, dímelo Luis Mejía. Ya tú sabes que nosotros somos los más duros. Yeah, dímelo.